Durante 18 meses, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, Proyecto de Ecuador y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de Chile llevaron a efecto el proyecto Desarrollo y Capacitación de Habilidades para los Grupos de Atención Prioritaria del Ecuador. Los frutos de este trabajo lo conocemos con nuestro invitado, Carlos Figueroa, director ejecutivo subrogante del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por el espacio. Buenos días. Efectivamente, la semana pasada ya se dio a conocer el fruto de este trabajo en conjunto entre lo que es el CECAP de Ecuador y CENSE de Chile. El proyecto se llama Desarrollo y Capacitación de Habilidades para Grupos de Atención Prioritaria del Ecuador. Vamos a contextualizar un poco sobre este trabajo. Por favor, director, ¿cómo fue que nació este proyecto? Bueno, el proyecto básicamente nace en el año 2015 con un convenio que tiene el CECAP con la CENSE de Chile, que es el Servicio de Capacitación y Empleo del Gobierno de Chile. Sí, nace en el 2015, pero sufre un giro importante a partir de abril del 2016, cuando pues se da el terremoto en nuestro país. De esta manera, pues ciudades como Chone, Atacames y Pedernales, que fueron las más afectadas por el tema del terremoto, a través del CECAP y en conjunto con CENSE buscan la alternativa de generar este proyecto, que es básicamente de capacitación de emprendimiento en temas de alimentación y en temas de producción de temas lácteos. Entonces ahí nace el proyecto. CENSE de Chile, a través de y con la colaboración del fondo chileno, de la embajada chilena, de Fondo Chile, pues nos ayudan en este proyecto y comenzamos a trabajar con la gente de estas ciudades para un poco mediar el tema del terremoto haciendo esta capacitación de emprendimiento. Ajá. Si no hubiera sucedido el terrible suceso del 16 de abril, el terremoto, ¿cuál era el camino que se había trazado para este proyecto? El convenio básicamente se basaba en CENSE nos iba a presentar un nuevo modelo de capacitación en temas de lo que es alimentación y en tema de lo que es procesamiento de, valga la redundancia, de productos lácteos. Ese era el tema, ¿no? Entonces el giro da en cuanto pasa lo del terremoto, porque ya se hace un poco más práctico y comenzamos con CENSE a trabajar de la mano del CECAP, comenzamos a trabajar ya en el tema de capacitación de emprendimiento. Eso en estas poblaciones que ya lo señaló, ¿no? ¿A partir de qué fecha en el 2016 empezaron ya los trabajos? Este trabajo tiene 18 meses, se comenzó un mes luego del terremoto y pues lo que se ofertó fueron alrededor de 60 temas de emprendimiento, de los cuales hubo una deserción de tres participantes, me parece, lo que se completó en gran medida el proyecto, 57 temas de emprendimiento. Fondo Chile también cabe recalcar que aportó con el tema de instrumentos, es decir, es un proyecto que se capacitó a la gente, se dio seguimiento e incluso se dio instrumentos para que los emprendedores pues puedan ejecutar de mejor manera su capacitación y su trabajo. Entonces, esto llevó a que, por ejemplo, se reactiven temas de restaurantes, temas de incluso de industrias lácteas en estas zonas, y esto ha generado pues la misión del CECAP, que un poco se basa en la generación de empleo y este nuevo modelo de gestión que la nueva administración pues estamos tratando de promover en estos 50 días de gestión que tenemos. Durante el desarrollo de estas capacitaciones, ¿se pudo encontrar algo innovador que haya llegado de la experiencia de Chile? Porque temas como lo que usted menciona, el desarrollo de la industria láctea, también la manipulación de alimentos, todo ese tipo de elementos también son competencias que también existen en el Ecuador. El Ecuador también pudo haber capacitado a sus ciudadanos desde aquí, sin la necesidad de Chile. Sí, o sea, se encontró resultados gratificantes con la colaboración de CENSE, porque ellos nos presentaron incluso un nuevo modelo de gestión, sí, el cual se puede aplicar en conjunto con CECAP. Es decir, ellos, a más de la capacitación y a más de lo que del trabajo que se realizó ya en las zonas estas que hemos mencionado anteriormente, pues nos presentaron un nuevo diseño y un nuevo modelo en lo que es temas de mallas curriculares, en lo que es temas de procesos, en lo que es temas de técnicas y de establecer una nueva ruta en este tema de la alimentación y del tema de procesamiento de alimentos y de productos lácteos. Entonces, creo que este trabajo se organizó bien, se lo realizó de buena manera y se tuvo los éxitos y se alcanzó los objetivos que se esperaba dentro del convenio que se mantiene con CENSE. Uh-huh. Un gran aporte, la verdad. Juan Pablo Lira, de la agencia de Chile, quien nos ayudaron con el tema económico, señalaba que al realizar este tipo de trabajo, de colaboración, es parte de ese especie de convenio que manejan la cooperación Sur-Sur. No sé si nos puede explicar un poco más sobre esta cooperación. Sí, esta cooperación Sur-Sur se basa básicamente en lo que es el tema de la Embajada de Chile a través de Fondo Chile. Uh-huh. Sí, es una colaboración netamente financiera que hacen que hace la Embajada a través del Fondo Chile para proyectos de capacitación, sí, entonces y de otros temas de tipo social que maneja la Embajada. Entonces, sí fue una gran apertura que nos dio la Embajada chilena y pues se ha logrado con éxito el tema de estas capacitaciones que se dio en estas tres ciudades que fueron afectadas por el terremoto, ¿no? Entonces, queremos también seguir ampliando este proyecto en otras ciudades, replicarlo a nivel nacional y pues eso se trabajará en conjunto a priori con el CENSE de Chile. ¿Hay tiempo invertido, dinero invertido en este tipo de trabajo en conjunto entre SECAB y CENSE de Chile? ¿Cómo van a ser posible para que eso no se pierda, no se pierda en el tiempo, que se pueda conocer resultados sobre el trabajo desarrollado a partir de estas competencias, de estas capacitaciones que han realizado? Sí, creemos que es importante pues generar un vínculo más grande. Creemos que, por ejemplo, organizaciones como CENSE, como Fondo Chile, pues buscan ayudarnos en este tema de capacitaciones y creemos importante pues dar seguimiento a este tema. Creemos que la mejor manera de que sigan estas aportaciones financieras y técnicas se demuestra con el trabajo, ¿no? Demostrando pues nosotros como institución un buen trabajo, demostrando que haciendo un seguimiento a las personas que tuvieron acceso a estas capacitaciones y mostrando un nuevo modelo de gestión, el cual sea exitoso y el cual nos brinde la posibilidad de que estas instituciones y que estas entidades pues nos sigan ayudando y se sigan comprometiendo en el trabajo con nuestra institución. ¿Cómo llegaron a determinar los casos que tienen que entrar dentro de este proyecto? Nos comentaba que fueron 60 las personas beneficiadas. ¿Cómo se dio esa selección? La selección pues la hizo netamente la parte técnica de CENSE juntamente con SECAP. Se levantó la información, se vio las necesidades, porque es importante mencionar que, por ejemplo, esta parte o estas zonas afectadas mucho dependen del tema, por ejemplo, alimenticio, del tema del turismo, del tema de generación de venta de alimentos. Entonces, un poco se levantó la información de manera técnica y se aplicó en los temas más relevantes de estas tres ciudades. Entonces, ahí se rescató el tema tanto del procesamiento de alimentos, de las capacitaciones para reactivar estos modelos de negocios, y también se vio la otra posibilidad, que es el tema de la capacitación en productos lácteos, que bueno, incluso derivó en una asociación ya de microempresarios, se puede decir, donde ya se generó una empresa mucho más grande de productos lácteos, y bueno, eso es la satisfacción que queda de este proyecto. Esperemos se pueda seguir replicando, como dije anteriormente, y se pueda seguir ayudando a otras personas, no solo en estas ciudades, sino alrededor del país. Ahora, ellos entonces, luego de haber sido capacitado durante ese tiempo, ¿SECAB reconoce sus competencias? ¿Han sido entregados algún tipo de certificación? Sí, se entregó el tema del certificado de capacitación. SECAB va a hacer un seguimiento del proceso para que pues no solo se quede en el tema de, bueno, te capacité, les dimos las herramientas y los negocios comenzaron a emprenderse, sino que haya un tema de seguimiento para que estos procesos y estos emprendimientos alcancen el total éxito, que es la idea nuestra, ¿no? No solo darle al microempresario o al emprendedor la oportunidad de una capacitación, sino de un seguimiento constante, técnico, para que perfeccione sus habilidades y el negocio de frutos y la gente comience a salir adelante, que es el objetivo nuestro como institución. Amigos, les quiero recordar, estamos en entrevista junto a nuestro invitado Carlos Figueroa, director ejecutivo subrogante del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. Estamos hablando sobre el proyecto Desarrollo y Capacitación de Habilidades para Grupos de Atención Prioritaria del Ecuador, que culminó la semana pasada. Este es un trabajo que lo llevó adelante SECAP y también SENSE de Chile. ¿Ustedes han tenido reuniones, otro tipo de trabajo similar a este con otras instituciones similares de América Latina? Sí, cabe recalcar, bueno, el tema de cooperación y de las entidades pues internacionales lo estamos manejando, pero cabe recalcar que también se está trabajando con instituciones de aquí del Ecuador, con plataformas ciudadanas que nos ayuden pues a identificar estos temas y nos ayuden a acercar a la población que más necesita estos temas de capacitación y de emprendimiento. Justamente le comento, estamos trabajando en un proyecto con la plataforma Somos Ciudadanos, que agrupa casi 50 organizaciones, y a través de ellos pues estamos generando líneas de relación estratégica para llegar con temas de capacitación, levantando información, viendo lo que requiere en las personas, y este tema se está generando en Quito y se lo puede generar a nivel nacional a través de estas plataformas sociales, que también son importantes para un poco contribuir al nuevo modelo de gestión que estamos realizando, donde el tema del empleo y el rescate del empleo es nuestro tema prioritario, incluso porque el SECAP es una institución adscrita al Ministerio de Trabajo, y estamos proponiendo el tema este de la del modelo asociativo de trabajo con el señor ministro y su apertura, y el tema también de la empleabilidad, que es dos factores que el SECAP tiene que trabajarlos a medida de sus competencias. Uh-huh. SECAP genera diferentes cursos de capacitación a nivel nacional. El contexto del país, estamos atravesando una crisis económica, hay una demanda de empleo, pero también existe la demanda de un empleado más capacitado, con mayores competencias laborales. ¿Ustedes cómo han podido evidenciar la demanda de los ciudadanos por capacitarse cada día más? Sí, le cuento que SECAP pues tiene dos aristas muy importantes: el tema de la capacitación y el tema de la certificación de competencias laborales. Son dos aristas, dos temas que los trabajamos a diario, y pues por ejemplo en el tema de capacitación le comento que tenemos una oferta de más o menos 900 cursos de capacitación de todo tipo, cursos de aspectos técnicos, cursos de aspectos, se puede decir, intelectuales, tecnológicos, y asimismo el tema de la certificación de las competencias laborales, que es prácticamente validar, certificar el tema de lo que empíricamente pues a veces un trabajador o un empleado pues lo realiza por mucho tiempo. El SECAP tiene la capacidad ahora, poco se produjo el tema de la acreditación nuevamente de poder nosotros como entidad certificar, y pues en un ejemplo práctico se lo puede decir, nosotros digamos, si un soldador que uh-huh. fue, que es empírico, que trabajó 10 años, 15 años en la soldadura, el SECAP le da la capacidad que a través de una evaluación, de una prueba, se pueda certificar sus competencias, y esto le da pues un plus en el tema de quizás buscar empleo, quizás asociarse con otros personas que también tienen estas competencias de soldadura y hacer asociaciones que promuevan la empleabilidad y el y generen mayor temas de empleo en el país. O sea, esas dos grandes aristas son las que maneja el SECAP y las que estamos manejando con mucha fuerza desde esta nueva administración. Pero, ¿y la gente, los ciudadanos tienen esa cultura de superarse? ¿La gente busca la certificación? ¿La gente busca capacitarse? Exactamente, la gente, por ejemplo, en el tema de la certificación, que bueno, se ha recuperado hace poco y es una gran noticia para el SECAP, pues este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque hay grupos, asociaciones, entidades que buscan que sus trabajadores se certifiquen en sus competencias laborales. Y esa capacidad, pues la del SECAP, asimismo el tema de la capacitación es muy importante en el tema de generación de empleo, porque mucha gente, los ciudadanos, buscan tener la forma de aprender algo nuevo, algo innovador, o de mejorar sus competencias a través de estas capacitaciones que el SECAP entrega, y así pues propender a mejorar el tema del empleo, que es nuestra prioridad en el modelo de gestión que le estoy indicando. Bueno, amigos, esa ha sido la participación de nuestro invitado de hoy, Carlos Figueroa, director ejecutivo subrogante del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP. Hemos hablado también sobre el proyecto Desarrollo y Capacitación de Habilidades para los Grupos de Atención Prioritaria del Ecuador, trabajo que lo desarrolló SECAP de Ecuador y también el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de Chile, conocido como SENSE. Agradecerle, director, por habernos acompañado. Muchas gracias. Éxitos en su gestión. Muchas gracias por la apertura y estamos a las órdenes.